vamos a hablar, si tienen ganas, Seba, Richard, de tecnología, de impacto con la sociedad, de impacto urbano, y también, bueno, de lo que reciben los productores, ¿no?, a través de semillas. Uh-huh. Y está para hablar de esos temas con nosotros Antonio Aracre, que es presidente de Syngenta. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Bien? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Antonio, a ver, primero hablemos un poquito de cómo está el negocio hoy por hoy, con esta realidad de empresas que tuvieron muchos cambios, pasos de mano, y ahora parece que ya está todo el escenario listo y hay que competir. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros listos, que es una buena cosa, porque la verdad que nuestro cambio, que fueron dos, por un lado la compra por parte de un accionista chino, ChemChina, que es la empresa química más grande del mundo, ocurrió hace dos años, pero la verdad que operativamente no significó mucho, porque fue un cambio de manos, con lo cual no hay un efecto de distracción interna. Y después estuvo la adquisición de Nidera el año pasado, que sí involucró un proceso de integración más profundo, pero que pasado este primer año ya estamos con los canales definidos, con los productos definidos, con la organización definida, y la verdad, con un año que pinta muy bueno desde lo agronómico, digamos, un primer semestre que nada que ver con el primer semestre del año pasado, que estábamos en plena sequía y con un malestar y un mal humor evidente, y este año con una cosecha que pinta ser récord y que realmente todo indica que lo va a ser. Y un segundo semestre año pasado donde esa sequía afectó el bolsillo del productor muchísimo y entonces había problemas con las cobranzas, la cadena de pagos, la adopción de tecnología, y para este año esperamos un segundo semestre donde el productor, a pesar de la incertidumbre política, se lance con todo a sembrar. Antonio, vos tenés muchos años en la industria de semillas, conocés muy bien esto, y creo que sos la persona que puede decirnos bien el momento en que estamos viviendo. Sobre todo en las últimas dos campañas, crecimiento de trigo, crecimiento de maíz. Tal vez el área más grande de maíz que hayamos tenido, con los rendimientos prácticamente récords. Es probable. Y llegar a 200 quintales. ¿Vos te acordás que nosotros hablar de 100 quintales era mucho, wow, y hablar de 200 quintales? Crecimiento de girasol. ¿Cómo ves todo esto, todo este paquete que está dando resultado, más rotación, más un manejo más racional? Lo veo como consecuencia de unos primeros años del gobierno muy consistente con el impulso al agro en cuanto al sinceramiento del tipo de cambio, en cuanto a la eliminación de las retenciones en cultivos que había que promover, como pueden ser el maíz, el trigo y el girasol, y lo veo con productores con reglas de juego más claras. Ahora, ¿qué pasó? Digamos, pasaron cosas y como consecuencia de eso volvieron las retenciones, el panorama político enturbia un poco el panorama económico, las tasas de interés se fueron por el techo, los impuestos son muy altos para los productores, y yo creo que la superficie de maíz para este año puede estar un poco más compleja de lo que vimos hasta ahora. Ahora, vos viste que los productores en el fondo enganchan el tema de retenciones casi arrancando el trigo. Sin embargo, fue una cosecha récord en área y en rendimiento. Y sí lo sabían cuando tuvieron que sembrar maíz y girasol, y sin embargo apostaron. ¿No es como que hay algún fenómeno que va un poquito más allá, que es la racionalidad del productor y la disponibilidad de tecnologías que le demuestren que más allá de las retenciones ellos pueden hacer más con esto? Creo que sí, creo que el tema de la sustentabilidad se hablaba hace 10 años como una cosa extremadamente teórica y hoy lo palpa todos los días en los pueblos, en los lugares del interior, se olfatea un cierto reclamo, una cierta estigmatización y una exigencia por que el campo se vuelva una actividad limpia y sustentable, y es nuestra obligación mostrar que lo podemos hacer. En eso ustedes nos tienen que ayudar, ¿no? El periodismo, los medios en general, nos tienen que ayudar. No cabe ninguna duda que la rotación con maíz contribuye a ese proceso de sustentabilidad, y en eso fue parte del camino en el que tuvimos, ¿no? Antonio, ¿qué están viendo en términos de contexto legal para invertir en semillas en la Argentina, donde seguimos discutiendo una ley de semillas que tiene ya más de 40, 50 años? Y esa es la gran decepción que tenemos nosotros. Digamos, hace 3 años y medio, cuando empezó este gobierno, vos hablabas con cualquier funcionario, con el mismo presidente, y estabas convencido. He traído al CEO de nuestra casa matriz y nos fuimos todos convencidos de que en los primeros 2 años íbamos a tener un marco regulatorio que permitiese generar una industria en soja, en trigo, en porotos, que hoy no existe en semillas. Solamente existe en maíz y un girasol, un poco. sea, una industria que podría traer 1.000 millones de dólares de inversiones genuinas, crear puestos por más de 100.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Cuántas actividades en la economía hoy, automotrices, electrónicos, consumo masivo, están generando puestos de trabajo? Yo más bien veo que están eliminándose esas posiciones. Lo único que se necesita es un marco que le dé a la actividad una posibilidad de retorno de 5%, de 8%, un retorno lógico sobre un negocio, no del 65% como hay en algunas actividades que no necesariamente son productivas, ¿verdad? Sino un retorno lógico. Pero por alguna razón no se le ha querido poner el cuerpo a esa batalla. ¿Por qué pensás que la política no le pone el cuerpo? Porque vos nombraste a este gobierno, había mucho entusiasmo y la verdad que se lo fue sacando de a poquito. Aníbal Fernández, al final del gobierno anterior, intentó avanzar, motivado, motorizado por Gabriel Delgado, hizo dos o tres reuniones y dijo, no, muchachos, que lo arregle el gobierno que viene. Bueno, y esta historia viene de muchos años atrás. ¿Por qué la política no termina de ponerle el cuerpo, como vos decías? Creo que es prenda de cambio en la discusión parlamentaria, donde se negocian distintas leyes, el oficialismo y la oposición, y esta no es la prioridad de ninguna de ellos, lamentablemente, ¿no? Y creo que nosotros en el campo no sabemos explicarle al mundo urbano qué posibilidad de crecimiento económico puede generar esto para que la gente nos apoye desde las redes sociales o desde su actividad o lo que fuera. Mira, yo doy clases en la Facultad de Economía. Cuando les explico este tema a los chicos, no pueden entender esa disociación, esa dicotomía que existe entre la posibilidad que tiene este negocio y la espalda que recibe del sector político. Y la única explicación es eso, es que queda entumecida en la discusión política parlamentaria. Hay un cambio de política en una compañía como la de ustedes cuando viven esta situación coyuntural. Sin duda, sin duda. A ver, nosotros, como te explicaba hace un rato, cuando salimos del entorno de 100.000 accionistas que te están peleando por el retorno mes a mes y pasamos a un accionista chino que le interesa el largo plazo y el crecimiento, nos cambió la vida y realmente estamos dispuestos a crecer significativamente. Ahora, también es cierto que no podés traer al país tecnologías, y esto no lo digo yo solamente en Syngenta, preguntale a los amigos de Bayer, preguntale a los amigos de Corteva o a quien sea. No creo que en la Argentina ningún obtentor de biotecnología traiga novedades a la Argentina, sobre todo, por ejemplo, como es el tema de las malezas resistentes, donde hoy existen soluciones en otras partes del mundo que no vienen acá porque no hay un marco regulatorio que te proteja. Te vuelvo a algo que dijimos al inicio, ¿no? Esa relación campo-ciudad, percepción. Ustedes seguramente investigan muchas de estas cosas, tienen además redes de distribuidores, tenés un montón de técnicos y gente en la calle. ¿Hay una percepción de esto? Por ejemplo, la gente de las grandes ciudades en las provincias o en localidades de más de 30.000, ¿hay distinta percepción? ¿El que está más cerca del campo lo siente distinto? ¿Y qué tenemos que mejorar, vos que nos dijiste? Mira, hay una percepción que en general es negativa. Y esto lo tenemos que asumir, porque si no lo asumimos, no lo vamos a poder cambiar. Y es negativo porque parte de un montón de desconocimiento. El campo se ha recluido en sí mismo y no se ha abierto lo suficiente a la sociedad urbana para que puedan entender qué es lo que aportamos. Y que ellos nos puedan decir también qué es lo que tenemos que mejorar. En Syngenta hace 6 meses empezamos de cero. Dijimos, no vamos a comprometernos con nada sin entender lo que la gente necesita. Tenemos que hablar con la gente en la ciudad, con las autoridades, con los maestros, con las ONGs y preguntarles qué esperan del campo y qué necesitan que nosotros cambiemos. Y así poder hacer cosas distintas. Por ejemplo, si quieren que tengamos productos con menos residualidad, que aumentemos en nuestro portafolio los productos biológicos, lo haremos. Pero también hay que entender cuáles son las implicancias de esas decisiones. Porque nosotros producimos alimentos para el mundo. Entonces esto también hay que meterlo dentro de la ecuación. Antonio, te agradecemos muchísimo la charla. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias. Antonio Aracre, presidente de Syngenta en la Red Rural.